Capítulo 2 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un abogado, de José Milla y Vidaurre. Capítulo 2. Entre oficiales y simples aprendices, tenía mi tío unos 5 o 6 mozos que trabajaban en la pieza de los telares y en un corredor donde estaban los tinacos y donde se verificaba la operación de teñir el hilo y la lana que se empleaban en los tejidos. Uno de los oficiales, que se apellidaba Requena y que era más conocido por el apodo de el Tecolote, porque no se le veía regularmente en la calle sino de noche, se hacía notar por su carácter adusto y concentrado y por la exactitud con que atendía el cumplimiento de su obligación. El primero siempre era el obrador, trabajaba el día entero y era todo el desempeño del maestro. Más aún, entre oficiales y aprendices se murmuraba que Requena era quien había discurrido y puesto por obra las cotonias rayadas que tanta honra y tanto provecho habían proporcionado al establecimiento. Era natural esperar que esa circunstancia hiciera que el maestro guardara alguna consideración a aquel oficial, y en efecto, hasta la época en que da principio esta historia, no se había dado caso de que le pusiera manos, aunque sí no le había ahorrado los dicterios y las amenazas. Mi tío era un hombre terco y atrabiliario que se irritaba con la mayor facilidad y a quien la cólera impelía a cometer las mayores violencias. Un día entró a casa con paso precipitado y acudí a tomar la capa y el sombrero que me había enseñado a recibir y colocar en una percha, diciendo que era el único servicio que esperaba de mí en pago de sustentarme y doctrinarme por caridad. Sus ojos, regularmente apagados, brillaban bajo las pobladas y entrecanas cejas y sus mejillas, pálidas de ordinario, aparecían como si se las hubiera refregado con grana. Llevaba en la mano un papel impreso que contemplaba con aire de impaciente curiosidad. «¿Hay entre ustedes alguno que sepa leer?», dijo, dirigiéndose a los oficiales y aprendices que conversaban y reían poco antes de que él entrara y que se pusieron a trabajar en silencio al oír sus pasos. Como ninguno contestó a la pregunta, mi tío comprendió que todos los presentes eran tan literatos como él y, dando una patada en el suelo, dijo con mucha impaciencia: «¡Vaya, una recua!». «Y este», añadió dándome un empellón que me hizo caer sobre uno de los tinacos, «este es el más borrico de todos». «¿De qué me sirve tanto sustentarlo y tanto doctrinarlo por pura caridad, para que a los 20 años, mi tío cuando se enfadaba acostumbraba a cargarme 2 más en la cuenta, no sepa siquiera leer esta gaceta en que salgo yo, con mi nombre y apellido, en letras de molde?». Pude haber replicado que yo no tenía la culpa de no saber leer, pero sabiendo por experiencia que una observación cualquiera, por moderada y racional que fuese, irritaría más a mi colérico y caritativo favorecedor, tomé el partido de guardar silencio. El maestro recorría con la vista los renglones de arriba abajo, volvía y revolvía el papel por todos lados, sin acertar, por supuesto, a descifrar lo escrito, lo cual hacía que creciera su impaciencia, con grave peligro de mis espaldas, que a la cuenta tenían también la culpa de la ignorancia de mi tío. Viendo que la tempestad estaba próxima a descargar, me ocurrió una idea que podía librarme del justo castigo que me amenazaba, y dije entre dientes, como si hablara solo para mí, que quien podría leer aquel papel era el maestro de la escuela de la vecindad, y que como a aquella hora no estarían ya los muchachos, era fácil hacerlo venir. «¿Y por qué no me lo habías dicho antes, pedazo de animal?», exclamó mi tío, acompañando la apóstrofe con un vigoroso puntapié que me hizo salir del obrador en abreviatura. «Anda a buscar al escuelero», añadió, «y tráelo acá de las orejas, si es menester». Cuando el maestro decía esto, ya yo estaba en la calle, y en un momento salvé la corta distancia que mediaba entre nuestra casa y la escuela del barrio. Eran las 12:30, y el escuelero estaba comiendo pacíficamente con su familia. «Hola, chico», me dijo al verme, «¿cuánto bueno por acá? ¿Qué vientos te traen? ¿Eres servido?». «Mi tío», le contesté, «manda decir a usted que le haga la gracia de pasar un momento por allá». El pobre pedagogo, al oír que el maestro Cristóbal Roxel, el más rico de los vecinos del barrio, lo enviaba a llamar, se puso en pie y, sin acabar de comer, corrió a casa, donde encontramos a mi tío, que maldecía ya nuestra tardanza. Después del saludo, humilde por parte del escuelero, casi insolente por la del tejedor, aquel le presentó la gaceta y le dijo: «Maestro, dicen que me sacan en este papel. Hágame por favor de ver dónde estoy y qué es lo que dicen». El pedagogo sacó unos anteojos, se los acomodó en la nariz y comenzó a buscar en la gaceta el nombre de mi tío, leyendo entre dientes con voz gangosa por la compresión que el aparato óptico ejercía sobre las cavidades nasales: «Se está formando en Dijon el tercer ejército de reserva que mandará el general Murat, cuñado del primer cónsul». «Esto no es», dijo el escuelero y leyó más abajo: «Luis Bonaparte está en Petersburg, tampoco. La Dinamarca está aprontando sus 17 navíos de línea, no. Corrían rumores de que la escuadra de Brest, nada. Tenemos la satisfacción de anunciar al público que la peste de Andalucía». «¡Voto al diablo!», interrumpió mi tío, hecho una furia. «¿Qué tengo yo con Bonaparte, ni con su cuñado, ni con la peste? Si usted no sabe leer y no encuentra dónde me mientan en ese papel, dígalo de una vez para buscar otro que sepa». «Este bruto», añadió, dirigiéndome una mirada feroz, «tiene la culpa. ¿Cómo le ocurre ir a llamar a un escuelero que no sabe leer gacetas?». «Si estoy buscando», dijo el pedagogo, «aguarde usted un poco, que por aquí debe andar entre las noticias del interior del reino. A ver, Omoa y Santo Tomás de Castilla, no es esto, los cacahuatales, tejidos, aquí está. Se ha asignado el primer premio de hilados, consistente en una medalla de plata de peso de 2 onzas con el busto del Rey Nuestro Señor en el anverso y en el reverso las armas de la sociedad, al maestro tejedor Cristóbal Roxel, por sus excelentes cotines y mantas de la tierra, y particularmente por las finísimas cotonias rayadas fabricadas en su obrador por el hábil oficial Antonio Requena, a quien se debe este importantísimo adelanto en la industria fabril de este reino». El maestro, quien había escuchado la primera parte del párrafo con visible complacencia, arrebató el papel de manos del escuelero al oír que se atribuía a otro todo el mérito de sus cotonias. Arrojó al suelo la gaceta y, pisoteándola con furor, gritó, dirigiéndose a Requena: «¿Quién ha dicho a ese gacetero mentiroso que tú has trabajado las cotonias?». «Yo no lo he dicho», contestó el oficial, «pero es la verdad». Esa respuesta hizo caer a mi tío en un paroxismo de rabia. Se lanzó sobre Requena, que no se movió del puesto que ocupaba junto a uno de los telares, y levantando el brazo le descargó en la cara una tremenda bofetada. La frente del tecolote se cubrió de una nube sombría. Se levantó y, lanzando al maestro una mirada que revelaba el odio y la desesperación, introdujo la mano derecha en la abertura de su camisa. Helados de espanto, el maestro de la escuela, los oficiales y yo permanecimos inmóviles, y cuando aguardábamos que el ofendido se lanzara sobre mi tío, vimos a aquel vacilar como un toro herido y caer a plomo, arrojando 2 chorros de sangre por las ventanas de la nariz. «Échenle agua», dijo el maestro Cristóbal, y volviéndonos la espalda, se retiró del obrador. Habiendo bañado 2 veces la cara del tecolote, abrió éste los ojos, se incorporó, se puso en pie y, sin decir una palabra, se sentó junto al telar y continuó impasible su trabajo como si nada hubiera sucedido. Fin del capítulo 2.